Bueno, en este taller sí, es muy bueno este taller, y además tengo 31 chicas, han faltado hoy, pero es así. No, bueno, que es muy bueno de que participen en este taller, porque es para hacer prendas. Yo enseño para hacer prendas personalizadas, digamos, cada una y a medida, que eso es lo más importante, que cada una aprende a hacer a medida su ropa. Sí, teniendo en cuenta también hoy que quizás acceder a distintas prendas está bastante salado, digamos, sí. Está bastante caro, esto está bueno porque cada una puede acceder a algo que hace uno también y sí. Conseguir algo. Sí, que por ejemplo, para los niños, ves que cuando hay 2-3 niños que de un pantalón grande también se puede hacer un pantalón para su niño, y bueno, y que sí, es económico porque cada uno puede comprar su propia tela y hace su propia confección, y que sí, así es accesible acceder a un retazo de tela y hacer. Comentame un poco, Sonia, sobre lo que estamos viendo acá. ¿Están realizando moldería? Sí, yo empiezo todo con moldería, porque así como te decía, que son a medida los moldes, cada una se tomó las medidas y cada una va a hacer su propio molde. Y también, si es para su niño, va a tomar sus medidas y le va a hacer a su niño a la medida de la prenda a su medida. Bien, ¿qué días das los talleres? Me tocó en Santa Clara, estoy dando un día también, y acá en la capilla también me tocó un solo día. Bien. Pero son 3 horas, son de 9 a 12. Bien, bastante extenso entonces. Sí, es un curso y bueno, que habría que aprovecharlo muy bien porque sirve mucho para la familia. También después genera también trabajo porque se aprende arreglo y bueno, confecciones a medidas. Bien, me decías que tiene una duración de 3 meses el taller, ¿y se da algún tipo de certificado? Sí, se da un certificado, el certificado es municipal, se lo otorga el municipio a cada alumno. Contame un poco sobre cómo ves el entusiasmo de los participantes. No, muy bueno, además también es acá es un barrio muy muy lindo, y vienen de distintos barrios, vienen de La Esperanza, me dijeron, de acá, de La Valle. Porque acá es un barrio bastante grande, y bueno, que ahí están los otros barrios de alrededor, y bueno, sí, así fue muy buena la convocatoria y sí, muy linda, ¿sí? Este también es un espacio que dentro del barrio es muy comunitario y se junta mucha gente, también viene capaz a pasar un rato lindo más allá, sí, de aprender, ¿no? Sí, a pesar de aprender también es un espacio también para participar, para comentar algunas cosas por ahí. Es un poco, algunas por ahí van a venir como de contención. Así, los talleres te sirven para eso, para un espacio de contención a quien por ahí lo necesita. Además, aprender después. Entonces hay que estar a la espera de cuando se vuelvan a abrir inscripciones. Sí, seguramente después de 3 meses, porque nosotros tenemos, mi taller va a durar 3 meses.